Capítulo 2. Negro de mierda. Luciano despierta el segundo día en cautiverio. El catre es duro y frío. El pan del día anterior está despedazado en el piso. Comienza a gritar y a cantar desaforadamente. No se detiene, transpira, se enrojece. Las venas se le marcan sobre su cuello. Su mano se agita ante cada movimiento. Moreno se fue en el mar, pensando en no regresar. Rosáceo el rojo punzó, a la flaca mil ahogó. Traigan gauchos e indios, dijo Roquita, y lo mato. Traigan todos a narcos, dijo Varela, y lo mato. ¿Qué carajo hacés, boludo? Bajá un cacho que te van a meter picana hasta en el orto. Rescatate vos, Gila. ¿Qué te pasa? No, no, no se los lleven. No, déjenlo. Déjenlo, hijos de remil puta, déjenlo. Cecilia duerme. Intenta cerrar los ojos, trata de relajarse, pero no puede. Comienza a soñar nuevamente. Aparece un pibe morochito, ojos saltones. Salta, canta, se ríe. Se acerca al oído de Cecilia y le dice que el amo, aunque a veces juegue a ser esclavo, sigue siendo amo. El gurí desaparece. Ahora, una mujer, morocha. Dice que es del sur de Argentina y que la crisis no matan gente con sencillez, pero las balas sí. Del asesinato de la compañera Teresa Rodríguez se dio en el... Un flaco de barba candado conversa con la paisana. Dice que es también del sur y que lápices y tizas aún existen. ¡Fuente Alba va a vivir! Porque era un militante, no solo un maestro. Desde aquí. Luciano, ¿cómo estás? Dale, che. ¿Te vas a dejar morir así nomás, boludo? A veces creo que yo ya estoy muerto. No, estás vivo. Siempre vas a estar vivo. Dale, hablemos un poco. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos vos? ¿Por qué terminaste acá metido? Ya te dije de dónde vengo. Sí, bueno, me había olvidado. ¿A dónde vas? Y creo que nosotros vamos donde digan ellos. Soy del oeste, de mi 12. La 12 que me va a buscar hasta debajo de la cama. Del oeste. De la placita de Perú y Pringles. Del mástil cerca de la canchita Chapija. De mi vieja. De mi hermana. De mis amigos. Pasando ese túnel del orto, oscuro, con olor a mierda. Ahí nomás. 20 pasos y estás en mi barrio. El de los pibes que cartonean y rascan de donde pueden. El de los milicos de mierda. ¿Sos peronista, Luciano? Creo que no. ¿Sos marxista? Seguramente no. ¿Sos zurdo? Escribo con la derecha. ¿Por qué te llevaron, compañero? Porque vivo pasando la frontera esa. Dale, Luciano, ¿por qué estás acá? Por negro de mierda. La vieja palabra destino quiso sorprender a su suerte. Le cruzó en medio del camino la sonrisa de la muerte. Bellos dientes para una sonrisa, dijo, pero no para volver a verte. Si el destino lo tiene planeado, echada estaba su suerte. Es la sed al veneno más fuerte. Tu voz que al paladar de la vida lo embriaga y lo divierte. Y en el frío de aquel invierno le quedaba una cita pendiente. Allá por el barrio de Lugano, jamás fue. festejan? ¿Qué sé yo? Capaz que alguien ganó las elecciones. Si están los milicos, Luciano. Pero... tal vez lo sacaron a la mierda, Luciano. Tenés razón, che. Se fueron estos hijos de puta. Hay democracia. Ahora vienen a sacarnos. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! Siete noches con Luciano, de Rodrigo Ferreiro.